A continuación les presentamos El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio con consejos de cocina, recetas y recomendaciones sobre nutrición, elaborado por Irma Aguilar, con mucho cariño para el auditorio de Radio Urantia. Bienvenidos a la hora del arte del buen comer, con su amiga Irma. Hoy les tengo esta receta de salteado de verduras y marisco. Espero que les guste. Hay que escoger productos frescos para esto, por favor. Y como siempre, les pido su lápiz y papel para tomar nota de nuestros ingredientes. Necesitaremos 2 tubos de calamar limpios, 2 cucharadas de aceite de oliva, 1 cucharadita de aceite de ajonjolí, 1 cebolla fileteada en juliana, 100 gramos de comelo todos, o arvejas o chicharitos, medio pimiento rojo picado en juliana, medio pimiento amarillo también en juliana, 200 gramos de ostiones, 200 gramos de langostinos pelados y desvenados, 2 cucharadas de salsa de soya, sal y pimienta. Le podemos agregar otros mariscos o pescado en tiras. Ocuparemos unas hojas de tomillo fresco y semillas de ajonjolí. Esta receta nos va a servir para de 4 a 6 personas, depende del apetito. Preparamos. Para esto abrimos los tubos de calamar de un tajo a lo largo con un cuchillo filoso. Le hacemos incisiones paralelas en forma transversal por un lado, cuidando de no atravesar toda la carne. Cruzamos con otras incisiones en sentido opuesto para marcar unos rombitos. En una sartén profunda, calentamos los aceites y salteamos la cebolla unos 2 minutos. Agregamos los comelotodos, los pimientos, el calamar y salteamos por unos 5 minutos. Moviendo la sartén, esto es saltear, hasta que las verduras estén tiernas. Incorporamos ahora los ostiones, los langostinos y la salsa de soya. Si queremos agregar otros mariscos o el pescado, ahora es cuando. Los salpimentamos y cocinamos 3 minutos más. Y servimos. Esto lo podemos acompañar con una guarnición de arroz blanco. Bueno, hermanos, buen provecho. Hasta la siguiente hora del arte del buen comer. Muchas gracias por escuchar nuestro programa, El arte del buen comer. Un sencillo y luminoso espacio elaborado por Irma Aguilar. Te esperamos en la próxima emisión a través de Radio Urantia, la luz de la revelación.